Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes. Esto es Diálogo Pastoral desde Houston para América y el mundo. Cada día diciéndoles: velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Qué bueno poder estar con ustedes en el día de hoy, de nuevo en Diálogo Pastoral. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes de nuevo a nuestro programa que se escucha. Radio Luz 1050 AM es la emisora base para Houston, Texas y zona aledaña, en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM, 1460 AM, Pasadena y Freeport. Damos también la bienvenida a ustedes que nos escuchan en Miami, Florida, la 1590 AM, y también la audiencia internacional que nos escucha a través de KBOH, la voz de la restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional. En Argentina, Radio Luz en Argentina, Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, allá en San Luis, Paraná, Entre Ríos, La Pampa, Buenos Aires. En Uruguay también estamos con ustedes y, por supuesto, FM Vida en Santiago de Chile, transmitiendo en vivo en este mismo momento. Con ustedes también estamos en Ancash, Chimbote, Piura. Allá está también Radio Antena en la República del Perú, en Colombia. Dios les bendiga por allá por la zona del conflicto. Dios bendiga a cada uno de ustedes en Colombia. Estamos en Puerto Cortés y Cholutecas, Honduras, y también en Usulután, El Salvador, en Radio Jerusalén. Dios bendiga a la gente de Impacto Radio en Poza Rica, Veracruz, México, que nos escucha. Dios bendiga a todos y también la gran audiencia que nos escucha a través de la internet. Directamente usted puede escucharnos, dialogopastoral.com, radiocristiana.com, y Radio Aleluya ORG. Cualquiera de las tres páginas de internet transmite Diálogo Pastoral en este día. Dios les bendiga. Velando lo llevarán. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Bueno, eso dice mi hermano Luis Cernas. Bueno, esa es, está de más. Luis Serna, ahora sí. Bueno, por aquí andaba el hermano Luis ahorita. Dios me lo bendiga. Por ahí anda, por los predios del Centro Evangélico. Dios les bendiga. Y bueno, está muy activo el hermano Luis en estos días. Usted puede invitarle. Él y su esposa están dispuestos a visitarle, a donde usted le invite, a su congregación, 713-779-6493. 713-779-6493 es el número de mi hermano Luis Serna. Quiero decirle que Centro Evangélico Cristiano tiene sus servicios todos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, 7:30. domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, los días martes por espacio de una hora nosotros nos juntamos a orar. 9426 de la calle Telephone, detrás del aeropuerto Hobby. Y ahora, hermano mío, vaya anotando también el teléfono porque vamos a estar abriendo las líneas telefónicas inmediatamente nosotros. Terminemos de esta pequeña disertación de la palabra que vamos a tener en este momento. Hemos estado hablando de la venida de Cristo, hemos estado hablando de la importancia que usted y yo, la advertencia prácticamente que el Señor nos hace, cómo usted y yo debemos de estar preparados. Y hay muchas escrituras que nos hablan, de las cuales nosotros podemos aprender muchas cosas. Yo tengo aquí en mis manos, en el libro de Hebreos, específicamente en el capítulo 2, algo que yo quiero compartir con usted en el día de hoy. Dice, oiga lo que dice aquí la palabra del Señor: por lo tanto es necesario que con más diligencia. Vamos a hacer un close-up para que la gente disfrute de la Biblia. Hay gente que pocas veces leen la Biblia en el capítulo 2. Vamos a ver, por aquí ya está llegando. A ver, eso es. Y aquí damos un poquito de brillo y dice, ahí está. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice aquí, no sea que nos deslicemos. A ver, dame un poquito de tune para yo poder ver, mira, ahora sí. Porque si la palabra, dice, dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros, dice, repartimiento del Espíritu Santo. Y también dice versículo 5, porque no sujetó a los ángeles, dice el, a ver, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó de cierto diciendo, que es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visite. Bueno, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria. Muy bien, esto es lo que yo quiero analizar con ustedes brevemente en el día de hoy. Yo quiero que usted note que aquí la palabra de Dios nos habla y nos dice, oiga bien, dice, es necesario que nosotros, dice, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Yo quiero que usted note, y me llama la atención, que aquí dice más diligencia. Parece ser que no basta con nosotros ser diligente, sino cuando se dice más diligencia nos está hablando de hacer las cosas con un poquito más de ahínco, saliéndonos de lo que la gente a nivel natural hace. En una forma natural, la gente hace las cosas, pero aquí dice con más diligencia, en una forma mucho más seria. En el día de hoy vemos nosotros, yo he dicho esto en otras ocasiones, la fe o el tipo de fe que la gente tenía, por ejemplo, en los años 50 y 60, no es el tipo de fe que nosotros necesitamos en el día de hoy. No porque no hubiese sido suficiente el tipo de fe que la gente tenía en aquellos tiempos, sino que el mundo es cambiante. En el día de hoy estamos viviendo en un mundo perverso, en un mundo malo, y nosotros debemos de saber y entender seriamente los tiempos que nosotros estamos viviendo. Aquí dice que debemos poner atención a las cosas que hemos oído, dando a entender que si usted y yo no atendemos las cosas que hemos oído, dice, corremos el riesgo de deslizarnos. La palabra deslizarse viene de desliz, es resbalarse. Y note usted, dice que usted y yo, dependiendo del tipo de cuidado que tenemos o que tengamos, podemos estar firmes o podemos deslizarnos. Y termina diciendo el apóstol aquí, o la persona que escribió el libro de los Hebreos, dice, ¿cómo vamos nosotros a escapar si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Salvación que fue anunciada, que fue confirmada. Salvación la cual Dios mismo testificó a través de ella. Salvación la cual a través de prodigios y señales gloriosos fue dada y fue expuesta. ¿Se da cuenta? En otra palabra, aquí la palabra clave en esta parte es diligencia. Por allá en el libro de Pedro, la carta del apóstol Pedro, aquí también se nos habla a nosotros de una serie de virtudes que usted y yo tenemos que tener para no deslizarnos, ¿eh? Y habla y dice el apóstol Pedro que haciendo tales cosas, poniendo en práctica dichas virtudes, dice, no caeréis jamás. En otras palabras, vamos a poder nosotros estar firmes. Le voy a decir, hermanos, que la inercia, la falta de movimiento hacia las cosas de Dios, es una de las cosas que está trayendo graves conflictos realmente a los creyentes en el día de hoy. Nosotros, hermanos, miramos que muchas veces se pretende, a través de muchas actividades, hay gente y hay congregaciones que caen en un activismo de movimiento, pero en ese activismo se descuidan las cosas que ya hemos oído. Juan decía, a mí no me molesta repetirles las mismas cosas. Juan decía, lo que nosotros hemos visto, lo que palparon nuestras manos tocante al Verbo de Dios, dice, estas cosas anunciamos para que ustedes tengan testimonio con nosotros. Y habla de que el testimonio que daba era el testimonio de la experiencia que ellos, los apóstoles, habían tenido con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas, hermanos míos? Nosotros sabemos, y en este programa cada día le advertimos, estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos. Anoche yo miraba una entrevista que se tenía con el presidente de los Estados Unidos de América, y obviamente yo miraba muy seguro de sí mismo, el presidente hablaba en la entrevista que aquel periodista le estaba haciendo. Pero nosotros podíamos, yo podía leer, si se quiere, o entender, más allá de las palabras que este hombre estaba diciendo. En verdad hay cosas, yo sé que las cosas a nivel interna que se discuten a nivel de gobierno, a nivel de la política, hay cosas que no salen afuera. Pero nosotros, los que tenemos cierta capacidad de leer entre líneas, a veces leer entre líneas significa no poner mucha atención a las cosas que se están diciendo, sino conectar las cosas que se dicen y mirar los huecos de las cosas que no se dicen. ¿Por qué no se dijo esto? ¿Por qué aquí no se dijo esto? Y ahí uno puede darse cuenta de ciertos asuntos. Pude notar confusión, si se quiere, quizás un signo de interrogación, donde las mismas gente que nos dirigen políticamente en verdad no saben dónde va a parar esto. Anoche mismo se estaba anunciando la preparación de Corea del Norte para detonar otra bomba atómica debajo de la Tierra. El domingo antepasado, detonaron en la madrugada otra bomba atómica. Y nosotros miramos este terremoto que ocurrió el domingo en la mañana, el domingo en la mañana, en Hawái. Aquí se supo la noticia domingo en la tarde. Aquí la prensa no ha dicho nada, pero yo más o menos me sospecho que este terremoto está ligado directamente con esa prueba nuclear de Corea. Fue un terremoto que ocurrió en el Pacífico. Corea, nosotros sabemos, parte de Corea a la costa del mar de Japón, y esa parte que tiene que ver está conectado con el Pacífico, y por ahí hay una falla geológica muy grande. Estos movimientos sismológicos traídos por una bomba nuclear puede desatar un terremoto, y fue lo que ocurrió en Hawái. Vemos nosotros este tipo de asuntos. Y ahora estamos mirando que esta gente van a hacer otra segunda prueba. Ellos quieren prácticamente obligar a Estados Unidos a capitular con ellos, con amenazas. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué va a hacer el mundo al respecto? La ONU estableció sanciones. Y la respuesta a las sanciones de la ONU es: nosotros vamos a detonar otra bomba atómica y otra y otra y otra y otra debajo de la tierra hasta hacerlos hablar a ustedes. Y estamos mirando, dicen ellos, que ustedes van y prácticamente están con esas sanciones haciendo un acto de guerra contra nosotros. Y la pregunta que uno hace es: ¿qué va a hacer el mundo al respecto? Y uno no mira una respuesta contundente de parte de la comunidad internacional. Todas estas son las cosas que nos hacen ver a nosotros que ciertos asuntos están prácticamente fuera de control. Y se está tratando de meter al genio dentro de la botella, como dice la expresión popular. Pero el genio se salió de la botella, en la expresión popular. Y vemos que es muy difícil. La palabra del Señor nos ha hablado de estos tiempos. La palabra del Señor nos habla y nos dice que las cosas irán de mal en peor. Y la palabra del Señor nos habla de preparación. En el mismo libro de los Hebreos dice que hay muchas personas que tienen por costumbre no congregarse. Y la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Y más cuando miramos que aquel día se acerca. Hermanos, y vertiginosamente sabemos este día se está acercando con diligencia. Entonces debemos de preocuparnos. Diligencia en este aspecto, conforme Hebreos capítulo 2, tiene que ver con usted a toda conciencia, a plena conciencia, conocer cuál es su condición espiritual. Aquí se dan dos elementos. Número uno, el elemento de usted saber lo que Dios quiere. ¿Cuál es la meta que el Señor ha establecido para su iglesia y a usted como parte de la iglesia, si es creyente? Y si no es creyente, el llamado que Dios le está haciendo a ser parte de la iglesia. Número dos, una vez que usted conoce la meta, saber en qué parte del camino usted va. Saber dónde usted está parado espiritualmente. Y si está parado espiritualmente, entonces, como dice también el mismo libro de Hebreos, por allá en el capítulo 12, seguir corriendo en una forma persistente y con paciencia, seguir corriendo hacia la meta establecida. Hermanos, esto es absolutamente necesario. Hermanos, esto es absolutamente importante. Dice, nosotros con diligencia hemos escuchado. La palabra del Señor nos habla y nos dice que hay gente, y hay varios tipos de gente que escucha. Hay gente que tiene comezón de oír, y obviamente son gente que no se cansan de oír. Otros, la palabra del Señor nos habla, son tardo para oír, torpe de oído. Algunos son anhelantes de oír, pero no accionan en lo que oye. Y otros son tardos para oír. Y hay otros que obviamente oyen y actúan. Ahora, note usted, el apunto es qué es lo que usted ha oído de la palabra de Dios. ¿Cuál es el discernimiento espiritual que usted tiene en aquellas cosas que usted ha oído? Y aquellas cosas que usted ha oído de la palabra de Dios, comenzar a actuar en ella. En este programa, por años, nosotros hemos estado advirtiéndole a usted, diciéndole a usted, enseñándole la palabra, enseñándole el camino. No pretendemos nosotros enseñarle todas las cosas que se pueden enseñar. Obviamente, para eso usted tiene su congregación, su pastor, su iglesia, que le puede enseñar en una forma profunda. Pero sí, estas palabras que salen cada día tienen la tendencia a traer un despertamiento en usted y saber dónde usted está parado. Tenga cuidado, porque si usted no pone atención a las cosas que usted ha oído, usted puede deslizarse. Es como si usted va caminando en una carretera y mira un letrero que dice curva peligrosa. Y usted va a 60 millas por hora y de repente nota que hay un letrero que le dice curva peligrosa y le marca 30 millas por hora para que usted descienda la velocidad a 30 millas por hora. Y si usted, por ejemplo, no puso atención o miró el letrero, sabe que está el letrero, pero no puso cuidado, y a 80 millas por hora, porque iba para colmo 20 millas en sobrevelocidad, toma la curva, cuando debía de ir a 30 millas por hora conforme las reglas. Pues obviamente usted va a tener un aparatoso accidente y puede perder la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque no puso cuidado. La palabra de Dios es la brújula, es el compás, es el mapa. La palabra de Dios son los instrumentos de vuelo que usted tiene y tiene que poner cuidado a cada uno de esos instrumentos de vuelo que usted tiene para que no tenga usted un accidente que le cueste la vida. Este es el punto. Con más diligencia. Note usted que el Señor Jesucristo, allá en el libro de Apocalipsis, advierte a las iglesias de Asia. Alguna de ellas le acusó de haber perdido el fervor. Donde no hay fervor, donde hay frialdad espiritual, obviamente hay adormecimiento. Y donde hay adormecimiento, no hay diligencia. Usted no puede tomar en el día de hoy la acción de decir, ah, no, esto ya yo lo escuché. Oh, ya esto es viejo. Si usted no lo ha vivido, no está participando de ello, debe de tomar acción en ello y ver que quizás Dios le está recordando a usted aquellas cosas en las cuales usted debió estar actuando y no está actuando en ella. Hermanos míos, el tiempo es corto. Resta muy poco tiempo. El mundo ha entrado en una etapa que, a mi forma de ver las cosas, es una etapa irreversible. La palabra del Señor nos había advertido de que las cosas irían de mal en peor. Cada día las cosas iban a ir deteriorándose. Esto es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice. Esto es lo que nosotros miramos, está ocurriendo. Las cosas mejoran tantito para luego venir una etapa peor. Y prácticamente se dan 4 pasos hacia adelante y un paso en retroceso. Pero las cosas netamente se van deteriorando. El tiempo está cerca. Y la palabra en el día de hoy es ser diligente. ¿Diligente en qué cosa? En actuar en lo que nosotros hemos escuchado. Diligente en la comunión con Dios. Diligente en nosotros saber dónde estamos parados, en qué parte de nuestro caminar con el Señor estamos. Y si nos hemos quedado detrás, apurar el paso y avanzar, porque los días se acercan. Amén. Vamos a ver cómo se sigan desarrollando los asuntos a nivel de la política internacional, los asuntos económicos, los cataclismos naturales, y a ver cómo estas señales, que obviamente en Mateo 24 son perennes, ahí aparecen, se van dando con respecto a la palabra del Señor y a la posición que nosotros tenemos con el Señor. El consejo es no resbale, no te caigas. La gente se resbala y se cae porque no toma medidas, porque hay descuido. Y la forma de evitar el descuido es diligentemente poner atención para actuar en aquellas cosas que nosotros hemos escuchado. Esto es Diálogo Pastoral. Ya tenemos las líneas abiertas, 713-991-5760, y vamos a comenzar a dialogar. Usted puede llamarnos, su pregunta es bienvenida, sobre las cosas que edifican su vida y edifiquen, obviamente, la vida de aquellos que nos escuchen. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Esa es la trompeta que dice, Cristo viene. Muy bien, las líneas están ya abiertas, 713-991-5760, 713-991-5760. Y se cumplirá. Primera llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Una pregunta. Adelante. Hermano, hoy en la mañana un hermano comentaba acerca de que en el país de Hungría, en Europa, se había implantado un microchip ya en el aeropuerto. Bueno, no tengo idea de eso, no tengo información de eso, no sé realmente. Pero no me no me extraña, porque en el gobierno de Fox, el que era director de Hacienda, se implantó uno, y hay gente que aquí en Estados Unidos se han implantado microchip experimentalmente, así que eso no me sorprende de que eso pudiese estar ocurriendo. No he leído la información, pero para allá va el mundo, eso obvio. Ah, ok, hermano. Ok. Ok, gracias. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Hermano, cuando anoche leía de que dice en la Biblia que el Señor Jesucristo le crece en gracia. ¿Que el Señor Jesucristo? Crece en gracia. ¿Que el Señor Jesucristo qué? Que crecía en gracia ante Dios. Oiga, en primer lugar le voy a decir que el término creciendo en gracia, la gente esta del falso Cristo de Miami lo han secuestrado ese término. Y él dice que el movimiento de ellos se llama creciendo en gracia. Creciendo en gracia es una expresión del apóstol Pablo cuando Pablo escribe y dice que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No está hablando en cuanto a la madurez espiritual. ¿De acuerdo? Ok. A eso se está refiriendo. Crecer en lo que es la gracia. Gracia es el regalo dado por nuestro Señor Jesucristo a nosotros, el regalo de la salvación. Y crecer en esa gracia es crecer en todo lo que tiene que ver con la plenitud del Evangelio. Madurez espiritual. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo tuvo que crecer en eso. El Señor Jesucristo creció en sabiduría, dice allí la palabra del Señor. ¿Eh? El Señor Jesucristo dice allí que se le sujetaba a sus padres y él crecía en sabiduría. Y él creció, fue desarrollándose como ser humano. Obviamente el Señor Jesucristo no necesitaba ni necesitó crecer en la gracia de Jesús, en la gracia del Padre, porque Jesucristo por naturaleza es Dios. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga. Mamá. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Le felicito, hermano, por su programa. Estamos bien contentos por escuchar ese programa cada día. Hermano, ajá, quiero hacerle una pregunta. El esteroides que fue depositado en la Virgen María. ¿El qué? ¿Esteroides? No, ningún esteroide. Esteroide cortisona. Y cortisona, eso es una sustancia que produce, hermano, las glándulas suprarrenales, que son hormonas. Entonces no fue una hormona que fue implantada en la Virgen María. La Virgen María producía hormonas como produce hormona todo el mundo. Sí, el espermatozoide. Ahora estamos hablando. Y el punto es, Dios no tiene espermatozoides tampoco. La palabra espermatozoide es una palabra que viene del griego espermatos. Y espermatos del griego significa semilla. Y no necesariamente se le ha llamado espermatozoide o espermatos a lo que es lo que utiliza el hombre para embarazar a una mujer, que son esas células. Pero la palabra espermatos o espermatozoide, traducido del griego, significa semilla. Por lo tanto, no podemos nosotros necesariamente decir que Dios le puso un espermatozoide, fabricó un espermatozoide para embarazar a la Virgen María. Dijo, el Espíritu Santo hará sombra. Por el poder de la palabra, Dios crea. Por el poder de la palabra, Dios destruye. Y la palabra de Dios tiene poder creativo. ¿Ok? Hermano, yo quería saber, por ejemplo, la sangre la produjo él mismo. Si usted estudia embriología, como he estudiado yo, para ser médico yo tuve que estudiar embriología. En la embriología nosotros sabemos que el niño produce su propia sangre. Nunca la sangre del niño se junta con la sangre de la mamá. El niño, repito, produce su propia sangre. La sangre se produce en la médula de los huesos, se produce la sangre. Hay lo que se llama factores hematopoyéticos y células hematopoyéticas que producen sangre. Por lo tanto, la sangre de Jesús no vino de la Virgen. ¿Ok? Gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. No dejes perder tu corona. Velan. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. A todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Dios lo bendiga a usted también. Pastor, yo solo quiero hacerle una preguntita acerca de unas pastas que mandan para el colesterol. ¿Qué sabe usted de topastatín? ¿Una qué? Pastas para lo del colesterol. ¿Pasta para el colesterol? Lovastatin. Pasta para el colesterol. No tengo la menor idea. ¿De qué medicina? No tengo la menor idea. ¿No sabe nada de eso? No tengo la menor idea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Okay. Dios me la bendiga a usted. ...713-991-5760... Esto es Diálogo Pastoral. Y se cumplirá. Bienaventurados los que les sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparece Jesús. Eso dice mi hermano Luis Serna. 713-991-5760. Línea libre. Usted puede llamarnos ahora. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, una pregunta que tengo. No sé si me la podrá contestar, pero tengo duda de algo. ¿Es normal que en una congregación, en el medio del servicio, la gente ponga a silbar y hacer eso? Bueno, usted en el medio del partido de fútbol chiflaba y silbaba y nadie le decía nada. Y yo creo que, escuche, chiflar y silbar, yo creo que es una señal de regocijo. Cuando la gente está contenta, chifla, palmea, brinca. Y si el regocijo es por el Señor, pues yo no creo que Dios se ofenda si la gente de corazón está regocijada porque Él está allí. Pastor, y el hermano que dice ay, allí en la congregación, ¿también es normal que diga eso? Yo prefiero que diga ay en la congregación. O es que le duele algo. No, le dolerá a usted, hermano. Yo le pregunto a usted, porque un hermano, y si estamos hablando de una persona que conocemos, usted no conoce la historia de esa persona, número uno. Y número dos, usted no sabe por qué razón esa persona se comporta como se comporta, número dos. Y número tres, usted no está en el corazón de una persona para estar juzgando. Usted también debía estar adorando al Señor. No. Dios me lo bendiga. Aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. Somos el Diálogo Pastoral, línea 3 por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Nomás para hacerle una pregunta. Adelante. Pero, hermano, como cuando una persona tiene como un tumor canceroso, ¿verdad?, en el estómago, y si no se opera, ¿qué pasaría? Bueno, usted sabe que un tumor canceroso hay que extirpar el tumor si es operable. En otra palabra, tiene que operarse. Si no se opera, la chance de sobrevivir disminuye bastante. Si el médico le dice tiene que operarse, tiene que operarse. ¿Ok? Dios le bendiga. Vendrá cuando menos pensé. Él así lo ha dicho y se cumplirá. Somos a Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Síganos llamando. Y aquí estamos. Coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Yo tengo una pregunta. Amén. ¿Será posible que Dios, en su misericordia, use a un vaso sucio? Bueno, vamos a ver esto en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor era un vaso sucio. Okay. Y vemos que Dios lo usó para castigar a Israel. Asiria era un vaso sucio y Dios lo utilizó para castigar a Israel. Okay. De acuerdo. Entonces, si a eso vamos, Dios puede hacer lo que se le dé la gana. Sí. De acuerdo. Ahora, si estamos hablando de un creyente, un cristiano que anda en pecado, por un tiempo puede ser utilizado, pero si no se arrepiente, poco a poco va a perder la habilidad, más bien, de poder usar los dones y talentos que Dios le haya dado. Okay. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Por aquí no había nadie. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Pastor, una pregunta. En el juicio final hay un diálogo entre Jesús y alguien por ahí que le dice, apartado de mí, maldito, nunca os conocí. ¿Se refiere a estas personas que son falsos religiosos o algo así por el estilo? Ahí dice la palabra del Señor en el libro de Mateo que en aquel tiempo aparecerán gente tratando de justificarse, diciendo en tu nombre echamos fuera demonios, predicamos, hicimos esto, hicimos aquello, y el Señor le va a decir, nunca yo los conocí, apártense de mí. Gente que utilizaron el Evangelio, predicaron el Evangelio, pero expandieron el Evangelio, pero ellos mismos. Pablo dijo, yo golpeo mi cuerpo, no como él golpea al aire, no siendo que sea heraldo de otro, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Ok? Okay, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Quería hacerle una pregunta, hermano, si me podría explicar lo que es una profecía y si en el caso de Saúl y Jacob, ¿eso fue una profecía de Dios? Claro que fue una profecía de Dios. Antes de que nacieran, estaba dicho que el menor iba a ser el mayor. Y obviamente Dios lo había dicho. Quizás, probablemente Isaac lo entendió, que Dios lo había dicho. Pero cuando iba a llegar el tiempo, quiso hacer lo contrario, porque él amaba a Esaú antes que a Jacob. Ahora, el punto es que Dios había en su presciencia, pregnosis, conocimiento previo, Dios había dicho lo que iba a pasar, porque él sabía lo que Saúl iba a hacer. Número uno, Esaú. Número uno, Esaú se casó con una cananea. Eso era prohibido. Número dos, vemos que menospreció el patriarcado, porque menospreció la primogenitura, el derecho de hijo mayor. Y ahora quería la bendición al final, después de haber hecho esto. Dios no se lo permitió. Por eso Dios había profetizado antes, porque sabía cómo Saúl se iba a comportar. Entonces, porque Dios sabía, ¿no? Porque Dios así lo instituyó, hermano. Es que Dios no instituye a nadie a pecar, sino que Dios conoce todas las cosas, presente, pasado y futuro. Y en base a ese conocimiento pleno de Dios, Dios obra en su plan eterno. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta, hermano. En el caso de que solo Eva hubiese pecado y no Adán, ¿qué hubiese sucedido? Bueno, no vamos a poner qué hubiese sucedido, porque ya eso es una especulación, porque no sucedió. Pero vamos a especular un poco. Si Eva hubiera pecado y no Adán, en primer lugar, usted puede saber que Dios tenía toda la facultad de crear a otra mujer. Quizás Adán se hubiera quedado sin otra costilla. Especulación. Número dos, nosotros entendemos y sabemos que de alguna manera Cristo Jesús iba a tener que venir a aparecer en el medio ambiente. Ahora, recuérdese que el árbol de la vida tipificaba a Jesucristo. Si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, hubiera perpetuado su estado. Y entonces, como quiera, Cristo estaba tipificado allí. Pero eso es pura especulación porque nada de eso ocurrió. Amén. Gracias. No, Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no hay. 713-991-5760. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una pregunta, cuando pase el rapto de la iglesia y Jesús venga por su pueblo, y el que es cristiano, ver conocido toda la verdad del Señor y no se haya ido, tendrá otra oportunidad. Hebreos nos habla y dice que el que tiene por inmunda la sangre y la pisotea no queda más para él. Okay, yo tengo entendido que se salvarán o tendrán oportunidad de salvarse en la gran tribulación los judíos y gentes gentiles que no entendieron el Evangelio. o no tuvieron oportunidad de escucharlo. ¿Ok? Ah, ok. Dios le bendiga. A medianoche aparecerá el que esté dormido, se quedará. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, escuché las noticias, el equivalente de lo que usa para hacer la prueba nuclear ahí en Corea. Oí la cantidad, ¿qué tanto mal hubiera hecho en un país? Hubiera matado, si hubiera sido sobre a una ciudad, 250,000 personas. Y fue una bombita atómica muy chiquita, porque tenía medio kilotón. En otras palabras, le voy a decir cómo se mide esto. Un kilotón es el equivalente a explotar 1,000 toneladas de dinamita. La bomba que Estados Unidos tiene se miden en megatones. Un megatón es 1,000,000 de toneladas de dinamita. Es un megatón. Y, por ejemplo, la bomba que explotó en Hiroshima y Nagasaki fue una bomba de 10 a 12 kilotones y destruyó completamente esas dos ciudades. Esta era de medio kilotón. De medio kilotón equivalía a 500 toneladas de dinamita. Ahora bien, la bomba que tiene Rusia, Francia, son bombas que se miden en megatones, cientos de megatones, que son bombas que pueden destruir a cualquier país pequeño, una sola de estas. Estados Unidos tiene, por ejemplo, el submarino Trident. El submarino Trident tiene varios misiles, creo que son 24 misiles, no recuerdo ahorita, y cada misil de eso tiene capacidad de llevar varias docenas de cabezas de varios megatones. Es decir, un solo misil de eso puede destruir un país completo. Correcto, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. No había nadie. Aparecerá. 713-991-5760, línea libre ahora. Este velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, ayer vi en un documental que estaban presentando en el Canal 11, ajá, estaban mostrando las cosas que estaba haciendo China y estaban todos los científicos metiendo como unas bombas o no sé qué era eso, dentro de unas cápsulas, y ellos decían que así como las cosas que estaban pasando, ellos ya estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer para que ni los tocaran. Ni siquiera el poderío militar. Bueno, usted está hablando de China o Corea del Norte, porque estamos hablando de dos países diferentes. ¿China o Corea del Norte? Pues no me acuerdo si era China o Corea del Norte. Debe de ser Corea del Norte, porque China no es la que está haciendo pruebas nucleares ahorita. Entonces sí era Corea del Norte. Bueno, pero estaban mostrando a todos los científicos cómo hacían las cosas y... ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, Pastor, si todas estas personas que están involucradas en las cosas de la guerra, ellos pudieran hacer algo para que Corea del Norte fuera completamente destruida si ellos quisieran hacerlo. Claro, mire, Estados Unidos tiene 32,000 soldados ahorita en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Le voy a contar la historia de esto. Corea del Norte invadió a Corea del Sur, que son dos Coreas, son dos países, en la misma península de Corea. En el año de 1950, Estados Unidos peleó y se logró un armisticio. En el paralelo 32 se detuvo la guerra. Técnicamente Estados Unidos está en guerra todavía desde el año de 1950 con Corea del Norte, pero hay un cese al fuego. Ahora bien, Corea del Norte tiene 1,000,000 de soldados y la capital Seúl, que es la capital de Corea del Sur, la capital de Corea del Norte se llama Pyongyang. Y la capital de Corea del Sur se llama Seúl. Seúl está a menos de 50 millas de la frontera con Corea del Norte. Y obviamente Estados Unidos gana esa guerra. En 30 a 60 días se gana esa guerra. Pero de aquí a que se gane esa guerra, van a haber cientos de miles de muertos. ¿Por qué? Porque toda la artillería de Corea del Norte bombardeará a Corea del Sur, a la capital. destruyendo a millones de gente que viven allí. Ese es el peligro. El peligro no es si van a ganar la guerra. El peligro es el daño que se haga en esos 60 días que se pelea esa guerra, que va a ser enorme. Se vuelve más caos de lo que puede. Entonces ellos están tratando de evitar eso, de evitar eso. Y otra cosa, si se destruye Corea, si cae el gobierno de Corea del Norte, entonces Corea del Sur va a tener que absorber a toda esa gente y China va a tener que absorber millones de refugiados. Y eso tambalearía la economía de esos países. Ese es el problema. Serían al piso también. Ok, exacto. Ok, pastor. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, siervo. Dios le guarde a usted. Yo tengo una pregunta, varón. Mire, pecó Jacob cuando tomó la primogenitura de su hermano? Mire, obviamente Dios quizás no estuvo de acuerdo con el método, porque Dios no va a apapachar el engaño. Y vemos la justicia de Dios cuando a Jacob mismo lo engañaron otra vez. Sí. Ok, todo lo que el hombre hace, eso cosechará. Dios no estuvo de acuerdo con el engaño. Ahora, la pregunta sería, ¿hubiese habido necesidad de que Jacob engañara a su papá y a su hermano para agarrar la bendición? La respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque si cuando Isaac iba a bendecir a Esaú, usted puede estar seguro que Dios algo hubiera hecho para que eso no hubiese ocurrido. ¿Ok? El asunto es que allí hubo un engaño. Ahora, cuando Jacob le compró la primogenitura, y comprar la primogenitura era comprarle el derecho de tener el doble herencia. El hijo mayor heredaba doble de los demás hijos. Eso fue lo que Jacob compró. Y prácticamente no era un asunto de negocio, sino que también eso, al comprar eso, le daba el derecho, ciertos derechos de hijo mayor. Y prácticamente aquel menospreció eso porque voluntariamente lo vendió por un plato de frijoles, de lentejas. Lo vendió muy barato. Entonces Dios miró eso, obviamente. Y luego vino lo de la bendición. De acuerdo, lo de la bendición fue un engaño. Y Jacob tuvo que pagar muy caro ese engaño. Un exilio de veintitantos años. Sí, porque se ha hablado mucho acerca de que es un engañador, que es un embajador. Bueno, yo miro un trato ahí. Bueno, un trato en el primero, pero en el segundo fue un engaño. En el segundo fue un engaño, obviamente. Y él pagó caro ese engaño. Dios estuvo con él. Sí, empezaba él con engaño. Dios, no empezó con engaño. Vuelvo y repito. Porque lo primero fue la venta y la compra de la primogenitura. Si usted tiene un carro Cadillac, yo le ofrezco $1.50. Y el carro vale $40,000 y usted me lo vende, yo no lo engañé. Porque usted debe saber lo que vale. Si yo voy y le digo, ¿sabe que te doy un centavo por su casa? Y su casa vale $100,000 y usted me la vende por un centavo. Usted debe, a menos que esté loco, fuera de sitio, su mente, usted debe saber cuánto vale. ¿De acuerdo? Entonces, en una forma voluntaria, ¿a qué vendió la primogenitura? Lo de la bendición ya es otro asunto, que está también ligado a la primogenitura, pero ya es otro asunto. Ah, sí, lo de la bendición, sí. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, Álvaro. Amén. Quiero hablarle por otra pregunta médica. Bájele al radio. ¿Usted fue la que me habló del cáncer de estómago ahorita? No. Ah, ok. Adelante. Quiero saber, ¿usted sabe por qué hay muchos mareos en la persona? Por los oídos. El mareo, el centro del equilibrio de la gente está en los oídos. Si hay gente que tiene problemas en los oídos, va a sufrir mareo. Hay un síndrome que se llama síndrome de Meniere, hay intoxicación del nervio óptico, y también, bueno, un especialista en los oídos tiene que checarle, es lo primero. Y luego de eso ya entra una serie de factores que había que checar. Pero lo primero es cuando el centro del equilibrio en el oído está comprometido, la gente tiene mareos. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Hay gente que hasta por ser en los oídos sufre de mareo. Nos le tapan los oídos. 713-991-5760. El que esté velando lo llevará. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Ok, nos quedan 5 minutos y ya nos vamos. La hora ha volado. Usted ha hecho su pregunta. Quedan unos minutitos. Usted puede seguir llamando y vamos nosotros a seguir contestando. Acuérdese, preguntas que sea de edificación para la vida suya y la vida del que escuche. Ese es el único requisito para usted poder salir al aire. 713-991-5760. Viernes, sábado y domingo tenemos servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Llamada por aquí. Buenas tardes. No había nadie por ahí. A ver. No había nadie por ahí. Muy bien. Ya no tardará con poder y gloria aparecerá. Que le traspasaron. Dios le bendiga, buenas tardes. A Dios le bendiga, hermano. Amén. Ah, quería hacerle la pregunta de cuando el Señor se le apareció a Abraham, de que le llaman teofanía. ¿Qué significa la palabra? Esa palabra significa aparición. Teo, Dios, y fanía, aparición. Aparición de Dios. Amén. Hay teofanías, hay una epifanía. Y a eso se refiere. Aparición. Uh-huh. Ok. Gracias. Dios le bendiga. Una aparición de Dios. Vendrá. 713-991-5760. Lo ha dicho. Y se cumplirá, bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Dice la palabra del Señor, pongamos más diligencia a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. De esto hemos hablado en el día de hoy, una tremenda advertencia de parte del Señor. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral y nos quedan pocos minutos para contestar algunas llamadas más, si hayan algunas. Porque no sabéis el día ni la hora. Y aquí el Señor dice, estarán dos en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo. El uno será tomado y el otro será dejado. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Gracias, hermano pastor. Una pregunta. He escuchado bastante gente que habla de que Dios le habló, Dios se le apareció, soñó con Dios. Esto indica que la persona puede ser más espiritual que una... Hermano, yo le voy a decir algo. Cuando hay gente que anda, que Dios le anda hablando constantemente, hay gente que Dios le habla más que Abraham. Sí, sí. Entonces, yo no le creo a todo el que dice que Dios le anda hablando. Le voy a decir, yo no dudo que Dios hable. Pero, hermano, Dios habla más en el día de hoy por su palabra. Y cuando Dios tiene que hablar directamente o por sueño o por cosas, es porque quizás hay gente que no ha entendido la palabra. Yo creo, hermano, que antes de ser más espiritual, yo creo que son gente que son menos espirituales quizás. Menos espiritual. O menos entendido, que Dios tiene que utilizar otros métodos que no es el método primordial por el cual Dios nos habla hoy. Dios hablaba por sueños y hablaba de otra manera en aquellos tiempos. Porque en aquellos tiempos no había palabra. Pero ahora tenemos la palabra y tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros que nos guía a toda verdad. Entonces, si en una forma más externa Dios tiene que hablar de otra manera, es porque quizás nosotros no estamos entendiendo. Sí, ¿verdad? Porque a mí casi entonces, me pasa eso. Claro, entonces en vez de ser una virtud, me dice que es una desventaja. Son gente que no están entendiendo al Señor. Y el Señor tiene que decirle, oye, burriquito, ven para acá. Entiende. Como Balaam tuvo el burro que hablarle. Muchas gracias, bueno, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. No dudo que Dios hable. Sí habla Dios, pero cuidado con esa gente que hasta para respirar Dios le anda hablando. Dios le bendiga, será. Hasta la próxima. Y ahora para ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.